toda mía. Eres tú en mi soñar, brillo sol de amanecer, la estrellita que mi ser ilumina sin cesar. Sin embargo, al despertar, sé que nada es realidad, y al no estar junto a mí, siento grandes ilusiones. Ilusión, mover ese cuerpecito.